La compañía itinerante es como nosotros decimos colectivo, pero no como ómnibus, sino como una cooperativa, una, digamos, tal vez como, bueno, una organización que tiene como varios eslabones. Y ahora nos dedicamos, podemos decir, nos dedicamos a hacer ópera. Así Bien. que bueno, ahora exactamente esta semana estamos en el medio de varias funciones de Apolo y Jacinto, se llama la ópera. Así que bueno, es un que nosotros ofrecemos trabajando ahora mismo con dos premisas. Los títulos que no son tan accesibles en el mercado operístico local, que primordialmente es el teatro argentino, y después repertorios que sean simpáticos para que el público que no está habituado a ver ópera y que dice, ¿qué voy a hacer yo a ver ópera? Puede venir a ver una apuesta diferente, más simpática. Por eso estamos trabajando ya, este es nuestro segundo título. Si bien es el reestreno, lo estrenamos el año pasado. Estamos trabajando como en correlación con, hicimos Bastián y Bastiana, que es otra ópera que compuso Mozart en la misma época también. Pero Bastián y Bastiana nosotros la ambientamos en el programa de Match Music de los 90, Cupido, o del Ah, 2000. sí. Entonces era algo que podía servirse como una metáfora adolescente de hoy en día televisiva, y ahora con Apolo y Jacinto sí hicimos un drama griego Claro, es un clásico. mito griego, de hecho, ¿verdad? Exactamente, sí. Entonces ya cuando la apuesta vas a ver, es un juego de luces muy impactante, pero los chicos ya están vestidos como griegos antiguos, Y digamos. una obra que creó Mozart a los 11 años, hoy charlábamos también de eso, que uno no se lo puede creer. Y a los Muy 11. chiquito, pero bueno, era Exactamente, Mozart, sí. ¿verdad? Sí, estaba un poco sobreexplotado el pobre muchacho, pero bueno, ya era un crack. Y murió joven. Murió muy, muy jovencito, alrededor de los 36, 37 años, no Claro. me acuerdo exactamente, ya se había ido. Por eso, sí, empezó como a... Su mente era increíble, sí, no sé qué más decir. A mí lo que me interesa es profundizar en esto de la ópera para la gente que no nunca vio ópera. Yo soy una, ponele. Me gustaría profundizar en ese sentido, qué es lo innovador, qué es lo nuevo, qué es lo que se plantea, desde qué lugar se paran, o sea, para atraer a la ópera, no sé si a lo popular, no sé cómo lo definirías vos. En sí, la ópera es un género muy difícil porque está como muy estigmatizado y es una cuestión casi, un género casi enciclopédico, ¿no? El que sabe entiende y el que no, no. Y a Claro. veces nosotros lo que tratamos de hacer es como un poco tratar de rebajar eso. Y tratar de acercar la ópera, por ejemplo, nosotros estamos en Teatro El Bombín, que es acá a la vuelta, 59, 12 y 13, y Perfecto. es un espacio que no están habituados a hacer ópera, es un lugar que tiene un público de teatro, que es un lugar que tiene mucha comedia musical, entonces nosotros acercamos a ese lugar, a un circuito que se está abriendo, y lo que tratamos de hacer son óperas que a la gente les resulte sencillo ir a ver. No podemos presentar un título de 3 horas. Claro. Presentamos títulos que son más simpáticos, más amables y que la gente puede encontrar un poco más sencillo el ir a ver ópera. Bueno, en vez de ver una película en el cine de una hora Vamos. y media, Transformers 3, 4, 12, Claro. voy a ver una ópera sencilla y generalmente lo que nosotros planteamos es una ópera que nos sirva tanto para público maduro, o sea, en edad, como público infantil, porque trabajamos con un doble aspecto nosotros, que es funciones para colegios también, Ah, exactamente, bien. para formación de público, que es algo que casi, casi no se hace, que es como los espectáculos totalmente didácticos para la formación del público que mañana va a ser consumidor. Exacto. Y hoy decías de la ópera que es un género difícil. Ahora ya preguntándote un poco de tu experiencia personal, ¿cómo fue vos que terminaste estudiando esto? ¿De dónde surge ese amor? Porque aparte me decías que la compañía es como el promedio de edad también es muy bajo. Es bajo relativamente. Son como un par de cuestiones grandes. En Sí. realidad, hablando más de la compañía, tal vez que es lo más Sí, interesante. bueno, pero... La cuestión de nosotros, o sea, esta compañía surge desde la imposibilidad nuestra, de unos amigos míos en el 2012 y yo, de no tener un espacio donde poder trabajar. Digamos que nosotros, los músicos, a veces, los músicos clásicos, los directores, más que nada, o los compositores también suele pasar, es que nosotros somos como cirujanos sin quirófano. Nos dan un título, pero no tenemos como el certificado de práctica. O sea, la práctica al músico se la hace, no se la dan. Entonces es una cuestión de que el director tiene que proveerse su instrumento. El instrumentista puede tocar en su casa, pero tiene que tener una agrupación que lo abarque. El escenógrafo, toda esta práctica concreta de campo, intermedio, porque nosotros lo que hacemos es como agarramos gente que está estudiando para ponerla en vías de profesionalización, se llama. O sea, insertamos gente, o sea, generamos un clima, digamos, un espacio de trabajo que sirva para esperas mucho tiempo para poder llegar a un trabajo que te paguen, claro, como se debe y se bien remunerado y con las condiciones que tenés. Y cuando llegás no tenías experiencia previa. Entonces es una cuestión de que, bueno, nosotros tratamos de ser el camino intermedio entre la institución y la profesionalización. Un poco que es un espacio que muchos chicos de La Plata buscan en Capital Federal, porque acá no hay. Un poco esa es casi el génesis, el motivo de por qué la compañía se fundó. Somos como el espacio que nosotros mismos estamos tratando de crear. Bien. No sé si lo dijiste. ¿Cuánto hace que se creó la compañía? La compañía se creó a comienzos del año 2012 y dimos nuestro primer concierto en septiembre. De ese año. Sí, de ese año. Empezamos como algo nada que ver y se fue. ¿Cómo arrancaron? La compañía, ¿cómo? Nosotros arrancamos como un coro. Mirá. O sea, un octeto vocal, uh-huh, que tenía como enfoque presentar el repertorio exigente con instrumentistas. Hicimos nuestro primer sinfónico y todo fue mutando. Fuimos como el ave fénix. Resurgimos de las cenizas ya como 15 veces. Bueno, pero bien, siguen en camino. Sí, totalmente, totalmente. Fuerza de rigor, pero vamos. Tal cual. Y aparte, yo nunca fui a ver ópera tampoco. Y es como súper seductor ver una obra y a su vez la música en vivo. La verdad que está bueno. Sí, me interesa. Lo que me estás contando me parece que... Sí, estamos como, viste, no, escuchando, claro, súper atentos. Nos atrae para más, además de saber ir a lo que viene, ¿no? ¿Podrías comentarnos qué es lo que viene, a dónde vas a estar, las actuaciones? Repetirlo, digamos, en realidad. Claro, repetirlo. Exactamente. Bueno, ahora estamos haciendo Apolo y Jacinto, que en realidad está lo publicitamos el nombre griego, digamos, que es Apolo et Jacintus, pero es Apolo y Jacinto. Sí, que lo leí y no le viste lo pronuncié. Pero bueno, nosotros hicimos la primera función el jueves pasado acá en el Bombín, que es la ex sala 420. Que 59, entre 12 y 13, número 886. Y vamos, perfecto, a estar de vuelta este domingo 1 de junio a las 7 de la tarde. Bien. Este sábado 31, uh-huh, también vamos a estar en el Teatro de Cámara de Citibel a las 8 y media de la noche. Bien. Y ahí nos despedimos de La Plata con Apolo y Jacinto. ¿Y dónde, cómo sigue? Y ¿se van de gira? Hacemos una función el 13 de junio en el Teatro Empire. Vamos a Terina, que se llama. Es una ópera graciosa de Fred Haydn, que casualmente fue contemporáneo de Wolfgang Amadeus Mozart. Mira. Yo debo decir también que me va a matar el invitado, pero yo, el único acercamiento que tuve, yo miro mucho Les Luthiers. Y como que uno va aprendiendo, si bien los nombres a veces no son los reales, uno va aprende un poquito con esos. Después si te metes a investigar... Totalmente, totalmente. Es un humor muy refinado el de ellos y que tiene muchos anclajes a la música clásica, porque de hecho es la formación de ellos, claro, la música clásica. Al menos de los que son músicos en la formación, sí, que es casi un 60%. Sí, sí, la verdad que... Y de hecho en el programa lo solemos pasar bastante. Sí. Sí, bastante. Y por otro lado, quienes conforman la compañía no son, la gran mayoría vienen de varios lugares, ¿verdad? Sí, hacemos un rejunte de como 8 instituciones diferentes. Mirá. Porque están las chicas de maquillaje y de escenografía que están formadas acá en la Universidad de La Plata. El regisseur, el director de escena, está formado a la vez en un instituto de cine y en el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón. Bueno, yo también soy de la facultad y hay chicos de la facultad, del conservatorio Gilardo Gilardi de acá de la ciudad. Hay chicos de la Escuela de Arte de Berisso y después ya el Manuel de Falla y el Yuna de Capital Federal. O sea, hay de un montón de lados. Está bueno también eso para las experiencias. Y te iba a hacer otra pregunta en base a esto que decías de cómo trabajan. El tema de los repertorios también se eligen medio colectivamente. ¿Cómo es que van eligiendo las obras? Generalmente, al principio, cuando las mentes que llevábamos esto éramos pocos, uh-huh, elegíamos nosotros con un criterio circunstancial, en la medida de lo posible. Y también de un presupuesto, acorden. No podemos hacer algo que implique 60 personas arriba de un escenario porque no llegaríamos. Bien. Pero lo buscamos con criterio de lo que se puede hacer o lo que no. Y hoy en día estamos conformando una organización un poco más reglamentada. Bien. En vías de jurisdicción, o sea, de buscar una personalidad jurídica, de ser una organización con bases más sentadas, y tenemos una comisión que vota. Somos 6 y, bueno, cada uno propone, planificamos a año venidero. Por suerte, ahora, con 6 meses de anticipación, ya sabemos qué vamos a hacer. Buenísimo, genial. ¿Vos querés preguntar la un poco? La verdad es que la descripción, y capaz que el domingo estoy por ahí. Sería genial. Me gustó. Sí, incluso sí. Históricamente hemos estado leyendo algunos libros sobre música y siempre la ópera fue como muy, o se vio muy alejada del común de la gente, por decirlo muy vulgarmente. Puede ser que ahora, en realidad, nosotros en música sí. Tenemos como una concepción muy ligada de 1850 en adelante. Tenemos como esos anteojos puestos bien. Todavía. Y es una concepción de una música muy wagneriana, de Richard Wagner, uh-huh. Conocido por algunos dichos no muy, muy felices, digamos, al estilo Lars von Trier. Pero la concepción de... hay que pensar, en la época de Mozart, la gente no tenía auriculares, no tenía celulares, no tenía radios, y el único momento para escuchar música, o era un trompetista tocando en la calle a la gorra, o era ir al teatro. Entonces tenías la opción de... El teatro representaba ese lugar donde la gente iba a sociabilizar. Por eso se daban situaciones cómicas, como en Italia, que la gente tenía un palco reservado, la aristocracia, uh-huh. Y tenían una cocina en el palco, porque claro. Iban a ser sociales. En el caso de la Viena de Mozart, estaban los teatros aristócratas, digamos, de la nobleza, y también estaban los teatros bufos, que era donde generalmente iba la gente que no tenía mucha plata y iban a entretenerse. Era una bien. Comedia donde la gente iba a sociabilizar y a pasar el tiempo, y era un momento de ocio que no se repetía. Hay que pensar que ellos iban, escuchaban una ópera y se quedaban con esa ópera 2 semanas. 3 semanas. Claro. Y no volvían a escuchar música hasta otro evento. Generalmente nosotros hoy en día estamos todo el tiempo bombardeados por los, digamos, por los medios, por las nuevas tecnologías. Entonces ese momento de reflexión con la música ya no se da más. Pero bueno, ahora con la ópera es un género que representa muchas cosas. No ir al cine y ir a ver ópera, y muchas veces es ir a ver algo que está en un lenguaje que no entiendo y no ves bien, o la música no la comprendes, es muy largo, se cansan los chicos, claro. Yo me canso, entonces tiene un montón, es un barco que hace agua por todos lados, entonces bien. Hay que ir como... En afán de son 3 horas, me llevo el almohadoncito, los pochoclos, con silencio... Claro. Y paciencia. Bueno, pero un desafío de ustedes, la verdad que buenísimo el proyecto. Sí. Los felicito. Nosotros tratamos de encararlo lo más familiar posible y lo más accesible posible también. O sea, planteamos descuentos para estudiantes, para menores, para jubilados. Repartimos panfletos 2x1, así que bueno, esperamos dar algunas facilidades a la hora de ir también, porque sabemos que no es fácil ni de un lado ni del otro costear la ópera. Bien. Bueno, si querés te invito a que repitas las próximas fechas... Para que quede grabado y no decirlo nosotros. Perfecto, entonces voy por fechas. Dale. Este sábado 31 de mayo, todavía, a las 8:30 p.m, en el Teatro de Cámara de Citibel, diagonal Urquiza, no me acuerdo el nombre, a metros de la estación. Bien. Eso es el sábado 31. Domingo 1 de junio, a las 7 de la tarde, en el Teatro El Bombín, 59-12-13, número 886. A las 7 de la tarde se despide a Paul y Jacinto de la Plata.